Domingo 23 de mayo, el primer ebrio de la Biblia. ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado? Más específicamente, ¿por qué cosa quisieras que te recordaran después de tu muerte? ¿Por qué eras rico, popular o políticamente poderoso? ¿Cuáles son las cosas realmente importantes? En toda la Biblia encontramos personajes que dejaron legados. Algunos muy buenos, algunos muy malos, y algunos con mezcla de bien y de mal. Consideremos a Noé. Probablemente es recordado mejor como el primer evangelista, aunque no tuvo mucho éxito. Predicó durante 120 años y solamente pudo conseguir como conversos a su familia inmediata. El concepto que tenía Dios de Noé fue muy positivo. En medio del mal y la iniquidad del mundo antidiluviano, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 6, versículo 8. ¿De qué modo encontró Noé el favor de Dios? ¿Por qué? Génesis capítulo 6, versículos 9 y 22. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. A pesar de la fidelidad y la obediencia de Noé, y de que hizo todo lo que Dios le pidió, hay otro incidente que también fue registrado para nosotros. Escucha Génesis capítulo 9, versículos 20 al 27. ¿Qué lecciones podemos encontrar en esta sórdida historia? Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos, que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé alcanzó notoriedad por ser el primer ebrio nombrado en la Biblia. Cuán triste es que un hombre que hizo tanto bien para el Señor, que llevó tanta responsabilidad y que fue tan altamente considerado, cayera como él cayó. La mente es el canal para gran parte de la comunicación, y debe mantenerse libre de toxinas que puedan nublar el razonamiento y el juicio. La experiencia de Noé es una advertencia y un ejemplo, ya que aún los mejores entre nosotros, aún los más fuertes y fieles, no son inmunes a la tentación y hasta el pecado directo. Beber habría sido suficientemente malo, pero Noé se emborrachó. Si Noé pudo caer de ese modo, debemos cuidarnos para que no nos ocurra lo mismo. ¿Conoces a algún respetado líder de la iglesia que haya caído de una manera u otra? Siempre duele cuando alguien a quien admiramos tropieza, cae y nos chasquea. ¿Cómo podemos aprender a extender las promesas de gracia aún a aquellos que realmente no la merecen?